Regresamos al espacio de A la Calle, 238-5111, el teléfono local o el teléfono Lada sin costo 01-800-716-2330. Seguimos platicando con integrantes del colectivo Red Jóvenes, Raúl y Arturash. Había algo ahí que querías, Raúl, sentenciar. La estocada final. No, pues también es importante como ir venciendo estas angustias, ¿no? Retomando esta parte que hablábamos sobre la diferencia, lo que provoca la diferencia, de no solamente es veo a alguien diferente y voy y lo agredo. O sea, yo creo que mucho la raíz es esta angustia de cómo nos movemos muchas veces en identificaciones y nos juntamos con nuestros pares, los que vemos entre comillas iguales. Y compartimos este lenguaje, lo construimos y lo subversivo del asunto, que obviamente vamos haciendo grupos que van inmediatamente eliminando a lo que es diferente, porque lo que es diferente a mí me pone inmediatamente en jaque y en angustia, porque como no me devuelve, o sea, no me hace imagen, no me identifico, entonces me angustia y pues obviamente esta angustia inmediatamente también da el clic para ir preparando acciones para la eliminación de los otros, ¿no? Me voy a ir a un caso extremo, ¿no? Lo que pasó en Alemania hace algunas décadas, ¿no? Entonces, fue un poco lo que se metía, no somos la raza aria, nosotros y los diferentes hay que... Entonces, fue mucho de el otro diferente a mí hay que aniquilarlo porque no comparte nuestro lenguaje, ¿no? Entonces hay que sacarlo de nuestro mundo simbólico. No, y material también, bueno. Bueno, claro. Un gran exterminio. Digo, pero hay muchas violencias sutiles en la vida cotidiana, de ¿no? De acuerdo. Y que no somos una bola de nazis, ¿no? Tampoco sería como el extremo. Pero yo creo que en la vida cotidiana nosotros actuamos de esta manera. Me angustia algo diferente, entonces inmediatamente excluyo, ¿no? Así como plic. Claro, claro. Tú eres raro. Es completamente, ¿no?, opaco, ¿no? Sí. Con permiso. Y esto nos lleva a la violencia estructural. Sí. Oye, ajá, ahí cómo ligamos este rollo de tolerancia y violencia, porque es, digo, de repente va muy unido, y por lo menos hoy en día en los círculos en donde en Querétaro se habla de tolerancia, está completamente ligada a actos o hechos de violencia. ¿Qué onda? Lo que pasa es que primero hay que definir, por ejemplo, los tipos de diferentes violencias que existen, porque normalmente piensan que la única violencia que existe es la directa, la de golpe, la de agresión, la física. Claro. Pero no, hay violencia de ese, hay violencia estructural, por ejemplo, la violencia estructural es la que no se ve, que en este caso, por ejemplo, va a ser cuando a un pueblo lo matan de hambre, o sea, porque les hacen embargos. O a las diferencias o las minorías también las excluyen, o sea, ese es otro tipo de violencia. También hay violencia sexual, la simbólica tendría que ver como con ir implantando, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no?, ciertos clichés para ir excluyendo ciertas situaciones, ¿no? Entonces la gente va como comiendo estos pequeños símbolos hasta que ya llega a introyectarlos de tal manera que, ah, no, esto es malo, ¿no? Y así, ¿por qué? Pues porque es malo, ¿no? Ya ni siquiera malo. Automáticamente malo. Sí, okay. No hay hay sutiles violencias, ¿no? La autoviolencia. La autoviolencia también es otra. Ajá. La que uno mismo se provoca, o sea, a partir de ese tipo de clichés que te hacen saber en la tele, por eso el mexicano, o sea, cuando uno quiere crecer le ponen películas de Pedro Infante, ¿por qué? Porque si uno crece con las películas de Pedro Infante que son de autoflagelación, así, claro, de dolor puro. No, total. Y aparte, sí, películas sumamente machistas, ¿no? Donde esta dominación del hombre sobre las mujeres, ¿no? El hombre rifa, toda esta construcción del macho hegemónico en la cultura mexicana. Fíjate que de alguna manera sí está como muy complejo el asunto en cuanto abrimos el abanico de violencias, y entonces de repente nos espantamos y escandalizamos que porque los emos sufrieron, que porque les dieron con todo, en fin, que porque son perseguidos todavía hoy, qué sé yo. Pero en realidad es que en los espacios en los que nosotros estamos insertos, la escuela, el trabajo, en fin, nuestra propia familia, digamos, como los mecanismos intolerantes aplican en un sinfín de violencias, ¿no? Y bueno, ahorita ya hemos platicado como de qué estilos de violencias. Uno de los que podríamos estar platicando y que no se ha tocado mucho en la mesa es el de esta violencia de género que se vive. Está muy ligada a la nula contemplación del respeto en las diferencias. Yo siento que está muy ligada a nuestro tipo de cultura más que es, o sea, Lo que pasa es que eso no lo notan, porque pareciera que es parte de, como si fuera algo natural. O sea, eres mexicano, tienes que ser así, y tienes, tu mujer se tiene que comportar de cierta manera. E inclusive la mujer también toma cierta postura, ¿me explico? Claro. O sea, también ellas son parte. O sea, el hombre, o sea, se le llama cultura androcentrista, y es el hombre como macho, o sea, que marca lo que debe ser todos. Lo que debe ser un hombre, lo que tiene que ser una mujer, y hasta inclusive los niños. O sea, ellos marcan como... El hombre ahora sí que es la medida. Claro. No el hombre humano, sino el hombre como macho. Y a partir de él, todos los demás deben de... La mujer se va a ir a su casa. Y aparte es una idea de hombre, ¿no? Porque ni siquiera existe este hombre hegemónico. Pedro Infante solo existe en el cine y en sus personajes, ¿no? O sea, realmente nota, Pedro Infante no era así. Nota aclaratoria. ¿No? No era así. Pero era esta cuestión de poner ahí en el imaginario social y colectivo la figura de un hombre, ¿no? Y aparte, nuestra sociedad lamentablemente es referencia en el mundo como la sociedad más machista, ¿no? Sí, con sí, estos estudiosos de, en ciencias sociales de Brasil y otros países que dicen, es que para hacer una buena referencia de machismo es México, ¿no? Así como somos el ejemplo a nivel mundial de qué es una sociedad machista, ¿no? Y tal vez hay mexicanos y mexicanas que no han podido como tener esta oportunidad de ver nuestro país desde afuera, y si te quedas como, ¿qué onda con estas canones de género que nos están rigiendo, ¿no? Que es esta supremacía de lo masculino sobre lo femenino, y más bien lo que se establecería ahí para preparar esta violencia de género es precisamente que hay una supuesta relación de poder donde el hombre manda y la mujer obedece, ¿no? Tal vez muchas mujeres puedan decir, no, es que ahora no es así, ya no golpean los hombres tanto a las mujeres como antes, ¿no? Es que antes era como ya lo más natural, era lo más cultural del mundo que hubiera este tipo de violencias, sobre todo en la pareja o en la casa, ¿no? De estos mujeres que han sufrido violencia sistemática durante muchos años, ¿no? En muchas generaciones se había visto. Ahora tal vez no, y tal vez podamos decir, es que vivimos ya una sociedad más equitativa, ¿no? Porque los hombres ya no golpean tanto a las mujeres, o ya no las golpean. Las mujeres pueden tener amigos. Eso sería violencia física, o sea, ya no las golpean. Claro. Pero hay otros tipos de violencia. Sí, porque igual, y ahora el machismo no se mide en estos actos como tan desmedidos de yo soy hombre, yo mando, se hace... el que tiene la última palabra en mi casa soy yo. Tal vez ya no se utilice la violencia física, pero sí hay cierto dominio de los hombres hacia las mujeres. Y obviamente volvemos al punto anterior en el que la violencia no es solo la violencia física. La violencia tiene expresiones de dominación, de control y de ir sometiendo a las y a los otros, ¿no? Porque aparte, hacer una lectura como muy sencilla del machismo es de decir, ay, qué chido, soy hombre y entonces estoy como en una postura ventajosa, ¿no? Porque hay hombres... Hay una escala de poder entre los mismos hombres, ¿no? Entonces, hay hombres que ejercen este dominio y este control sobre otros hombres, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser un hombre trabajador de clase media que ser un hombre de alto rango y estatus social o de cierta clase política, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Nivel de machos, ¿no? Del macho alfa a los machos, o sea. ¿La mujer hoy en día es tolerante todavía al machismo explícito y no explícito? Fíjate que últimamente, gracias a la información y a todo eso, ¿cuál es el primer punto? Reconocer que existe esa violencia. Pero también tienen que saberla reconocer en ellos mismos, o sea, de que se les están aplicando. Claro. Porque muchas veces sí son muy buenos para ver, ahora sí que dicen, pobre de aquel que ve la paja en el ojo ajeno cuando no ve la viga que tiene el suyo, o sea, y así son normalmente. O sea, ya ves lo que le está pasando a la vecina y ese tipo de cosas, pero luego ya las viven, pero no se dan cuenta porque piensan que la violencia solamente es física. Exacto. Pero también se las ejercen sexualmente, porque llega el esposo y quiere tener relaciones cuando ella dice, es que estoy muy cansada, no me importa, tú eres mi esposa. O cuando oye, necesito dinero porque, pues, violencia económica. Yo soy el que tengo, o sea, y ese es otro tipo de violencia, la violencia económica. O sea, en el noviazgo. Desde ahí se empieza a ver los tipos de violencia que pueden ejercer en el futuro. O sea, es, yo pago, yo mando. Pero, ¿cuál es la otra contraparte? Que muchas veces es, ok, tú tienes el dinero, ¿qué me tocará poner a mí? Y también muchas veces también se ejerce de esa manera sexual. También es, claro. No hay. Es una cuestión de poderes, pero lamentablemente siempre han llevado ahorita todavía, y actualmente las de siempre las de personas mujeres, porque tú eres Pepe el Toro y yo soy Blanca Estela Pavón. así tiene que ser, sumisa, callada, que tenga sus frijolitos para el chavo cuando llegue de trabajar. Sí. O sea, nada más hay que recalcar, este es nuestro ejemplo extremo, ¿no? Sí, hay toda una gama entre este Pepe y... la que esté la pavón. Y este hombre y esta mujer súper liberales, equitativos, que, ¿no? Hay toda una gama de maneras de establecer la relación. Y yo creo que Arturo le da como en el punto central, ¿no? Se trata siempre como de una relación de poder, porque puede existir este tipo de relaciones violentas donde el hombre sea el violentado, ¿no? Y, claro, claro. Y lo que se puede expresar más bien en esa relación es que otra vez establece una relación de poder donde el poder y el control lo tiene la mujer. Y en este caso, la mujer está utilizando como esta expresión machista para relacionarse, ¿no? Así es, como entonces, si de alguna manera la mujer sí, se volviera macho. El machismo no es un asunto de solamente hombres. Los hombres. O sea, hombres, hay hombres machistas y hay mujeres machistas que claro. le entran a esta estructura de manera de relacionarse y de manejo de poder, ¿no? Yo creo que la violencia de género, específicamente la violencia hacia las mujeres, como dice Arturo, sí hay como sistemáticamente una ola de violencia hacia las mujeres más en nuestra cultura, porque se ha establecido desde un principio que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser así. Entonces no es de sorprendernos que haya muchas mujeres que sufran violencia en su casa, en la pareja, en, y bueno, ya los casos extremos, inexplicable todavía, horroroso lo que ha pasado en Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez y en otros estados, ¿no? Que a lo mejor no ha sido como muy visible lo que ha pasado en Ciudad Juárez, es que se ha salido a los medios, la gente ha hablado. Tal vez en otras partes del país esté sucediendo, y lo está, ¿no? Hay gente que dice, es que hay estados donde hubo más asesinatos el mes pasado que en Ciudad Juárez. Es que no son competencias. El punto es que no, o sea, no puede haber ni una mujer muerta más, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que está pasando que de repente todos estos hombres hacen este tipo de cosas, ¿no? Es como llevar una expresión de esta relación de poder como hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Te llevo a ti a convertirte en un objeto, total, y puedo hacer y llevarte hasta la muerte, ¿no? Muchísimas gracias a quienes estén conectados a través del internet en la dirección electrónica a lacalleradio@hotmail.com. Gracias a quienes estén participando en este foro que en A la Calle tenemos disponible para la platiquita sabrosa. No se vayan del espacio de La Calle, regresamos.